cosa tan pequeñita. La vida ya está empezando, latidos que no se notan y sin embargo están germinando. Creciendo con mucho cuidado, el alfarero la está moldeando. Retoca cada detalle que es para él muy importante. Ay, ay, oh, oh, oh, ay, ay. Las voces de los gigantes afuera se están peleando. Si hay nueva vida o se rompe el aire. Transcurre el paso del tiempo, a cada segundo nace. Momentos de tanta espera, los que están claros en la existencia. Ay, ay, oh. Y en un respirar profundo la vida va a comenzar.